Al considerar todos los mandamientos y órdenes que Dios nos da en la Biblia, ¿alguna vez alguien le ha dicho que todo lo que Dios nos dice en la Biblia son cosas que debemos hacer o no hacer? ¿Considera usted que esos mandamientos que Dios nos da son para nuestra bendición? Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah concluye su serie Todo lo que usted necesita, precisamente con ese tema, la bendición. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de este mensaje. Gracias por acompañarnos hoy. En esta edición de Momento Decisivo, concluimos la serie que considera todo lo que usted necesita, como brota de nuestro estudio de los versículos 3 al 11 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, en el Nuevo Testamento. Este es el último mensaje en esta serie. Le diré más de lo que viene luego, en unos momentos, pero antes de avanzar más, permítame recordarle que todo el material de esta serie, todo lo que necesita, todo el material que hemos producido para esta serie está disponible para usted en español aquí en Momento Decisivo. Incluye el libro que lleva el mismo título, la guía de estudio para esta serie y también el juego de discos compactos que le ayudarán a volver y repasar este tema de nuevo. Puede recibir más información de cómo ordenar todo esto visitando nuestra página web momentodecisivo.org. Ahí hallará toda la información que necesita para ordenar este material. O también puede llamar por teléfono o escribir a Momento Decisivo. Es posible que usted quiera llamar y solicitar información hoy mismo. O visite nuestra página web y adquiera toda la información ahí. Ahora, pasemos directamente al texto bíblico y aprendamos sobre la bendición. Nadie sabía por qué estaba yo gritando, pero yo había descubierto un mundo que no sabía que existía. Hasta entonces, un árbol junto a la carretera parecía como una mancha verde y un cartelón era nada más que algo borroso. De repente pude ver las ramas de los árboles, las hojas en las ramas, había palabras y cuadros en las carteleras. ¡Miren!, grité, señalando un hato de vacas lecheras que pastaban y que nunca había visto antes. Estaba impresionado. Al ponerme los anteojos de mi madre, descubrí que tenía vista extremadamente corta y de repente, un nuevo mundo se abrió ante mí. Conforme ustedes crecen en la gracia de Jesucristo, hombres y mujeres, su visión se vuelve cada vez más clara. Usted ve más rápido sus bendiciones, aprende a enfocar su visión en las cosas que no veía antes, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Así que la bendición número 3 es mayor claridad, poder ver mejor las cosas. Cuando usted añade estas cosas a su vida, Dios le da una mayor perspectiva de cómo funciona la vida. Esta es la bendición 4, memoria agradecida. De nuevo, aquí tenemos un principio positivo de algunos términos negativos. Segunda de Pedro 1:9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Y ahora, escuche esta frase, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pedro hace esta insólita afirmación de que si no nos dedicamos al crecimiento y desarrollo como cristianos, corremos el riesgo de llegar al lugar en donde ni siquiera recordamos que nos hemos convertido a Cristo. Olvidamos de que fuimos limpiados. No, eso no desaparece de nuestro banco de memoria. Lo que sucede es que nuestra salvación se vuelve para nosotros como si casi no fuera importante. Permítame decirle el principio con otras palabras. Si usted crece en las cualidades que hemos estudiado, nunca se olvidará de cómo Cristo le ha perdonado sus pecados pasados. Tendrá el Calvario en mente, siempre recordando cómo Jesús lo rescató, lo restauró y lo bendijo. Y usted siempre se entusiasmará por su relación personal con Jesucristo. Pedro nos advierte en contra de una fe displicente, satisfecha. En lugar de eso, quiere que mantengamos fresco en nuestra memoria el gozo y la emoción de nuestra salvación. Cuando usted está constantemente tratando de crecer en un carácter semejante al de Cristo, nunca perderá de vista el deleite de lo que le ha sucedido como cristiano. Recuerdo que hace años escribí un libro titulado Capturado por la Gracia. En este libro cuento de un gran himno que todos queremos, Sublime Gracia. Es también la experiencia de John Newton. John Newton escribió el himno Sublime Gracia, excepto la última estrofa, que es mi favorita. Él no la escribió, otra persona la compuso, pero John Newton, como tal vez lo sepan, no siempre fue una buena persona. Al principio en su vida, participó en los males del tráfico de esclavos. Dios le salvó mediante el poder de la sangre de Cristo y a la larga llegó a ser uno de los más grandes predicadores y uno de los mejores pastores de su época. Unió fuerzas con los abolicionistas de Inglaterra y vio que la esclavitud se prohibía en el Imperio Británico en 1807. Hacia el fin de su vida, Newton recibió una visita de su amigo, William Jay, que más tarde escribió, «Vi al señor Newton cerca de la escena final. Casi ni podía hablar, y todo lo que hallé que había notado después de salir fue esto», dijo, «Mi memoria casi ha desaparecido. Pero recuerdo dos cosas, que yo soy un gran pecador y que Cristo es mi Salvador». ¡Qué manera de terminar la vida! Si usted lee el Nuevo Testamento, especialmente las epístolas que Pablo escribió, estoy seguro de que se figurará eso en algún momento, pero voy a darle un breve indicio para avanzar. Pablo volvía continuamente al momento cuando se convirtió en el camino a Damasco. Lo menciona brevemente aquí y allá. Y nunca olvidó lo que Dios hizo por él ese día. Nunca se sobrepuso a eso. ¿Se ha olvidado usted lo que Dios ha hecho por usted? Usted puede sobreponerse a muchas cosas. Puede sobreponerse a la pérdida y a la tristeza y los problemas que vienen con la vida, pero haga lo mejor que pueda para nunca dejar atrás lo que Jesucristo hizo por usted y ha hecho por usted. Conforme crece en Él, aprenderá que tiene mucho más por qué estar agradecido y Dios le dará un espíritu de gratitud. Conforme va creciendo, llegará a ser incluso más agradecido por el hecho de que usted puede llamarse cristiano. Le digo a la gente que hay dos cosas en las que deben pensar cuando estamos teniendo la cena del Señor. Dos acontecimientos. El primer evento es cuando Jesucristo murió en la cruz, pagando la pena de sus pecados. Pídale que Dios traiga esa memoria fresca a su mente. La segunda es cuando usted creyó eso por primera vez y se convirtió a Cristo. Nunca, jamás se olvide de lo que Él ha hecho por usted. Mientras más medita en la bendición de Dios al hacerlo cristiano, más querrá usted ser el cristiano más efectivo que pueda ser. Así que, tenemos cuatro hasta aquí. Madurez santa, productividad creciente, mayor claridad y una memoria agradecida. Esta es bendición 5, estabilidad genuina. Segunda de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Hágala firme. Resuelva en su mente endosar con su conducta el hecho de que Dios le ha llamado y le ha escogido. Hay un problema con muchos cristianos hoy. No sé por qué esto es así, y no recuerdo que esto haya sido así cuando empecé. Muchos cristianos batallan con la seguridad de su fe. Recuerdan que un día recibieron a Cristo, pero tal vez les han sucedido unas cuantas cosas y no han andado tan cerca del Señor como deberían, y luego vienen y me dicen, «Pastor, ¿cómo puedo estar seguro de que soy cristiano?». ¿Alguna vez ha tenido ese pensamiento? En los días de Pedro, tal como muchos en nuestros días también, había muchos falsos maestros que se presentaban y enseñaban doctrina errada y confundían a los creyentes, y así muchos creyentes estaban tan confundidos que no sabían a dónde estaban yendo. Pedro dice esto, cuando ustedes están constantemente creciendo y retrocedamos y recordemos, ustedes están añadiendo a su fe virtud y a su virtud conocimiento, y a su conocimiento, dominio propio, y a su dominio propio, perseverancia, y a su perseverancia, piedad, y a su piedad, afecto fraternal, y a su afecto fraternal, amor. Cuando ustedes están creciendo en estas cosas, incluso en unas cuantas de ellas, tal vez en dos o tres de ellas, cuando usted está creciendo en estas cosas, eso le dará la confianza de que es verdaderamente cristiano. Eso subraya la seguridad de su fe, quiero decir. ¿Cómo puedo estar creciendo en algo si eso no es cierto para mí? Su crecimiento diario, su crecimiento regular, su disciplina, su discipulado lo lleva a eso. Pedro lo dice de una manera diferente. Dice que hace firme su llamamiento y su elección. Es muy importante que usted tenga un llamamiento y una elección que sea segura. Y pasemos a mi favorita de todas, que es bendición 6. Seguridad garantizada. Leemos, porque haciendo estas cosas, y esa es una de las razones por las que escribí este libro. En este versículo, el que me cautivó. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Oh Dios, yo no quiero caer. Veo a personas tropezando y cayendo por todas partes. Es bastante feo, ¿verdad? Usted no quiere ser alguien que tropieza. Eso no quiere decir que nunca más va a volver a pecar. Eso no es así. Todos pecamos, pero caer quiere decir dejar todo aquello en lo que ha creído y hacer algo que está totalmente en oposición a lo que afirma y pierde su influencia para Dios y su testimonio. Con el correr de los años, he tenido muchos amigos a quienes les ha sucedido eso. Y cuando veo eso digo, Señor, ¿hay algo que yo pueda hacer para asegurarme que me garantice que yo nunca caeré? Y ¿saben lo que él dice? Entrégate a estas cosas. Si te entregas a estas cosas, nunca caerás. En otras palabras, nunca caerá en el camino al lugar de Dios. Nunca tropezará cayendo por el borde del abismo como para perderse. Pedro no quiere decir que nunca cometerá una equivocación o que nunca pecará. Lo que quiere decir es que su progreso en la fe le asegurará de su salvación conforme avanza y estas cosas están siendo añadidas a su vida. Usted no va a hablar con el pastor cada 2 semanas para decirle, ¿cómo puedo asegurarme de que soy salvado? Porque la misma esencia de su crecimiento en Cristo será la prueba absoluta de que usted es creyente. Escuchen, en los últimos años le he estado pidiendo a Dios que me ayude a cultivar la amistad con algunos de los jóvenes que predican el Evangelio. Y lo ha hecho. Me ha dado unos cuantos buenos amigos. Un hombre a quien cité en un mensaje se llama Levi Lusco. Y es pastor en Montana. Es un gran maestro. Y tiene una experiencia que no puedo contarles debido al tiempo. Pero mencioné su nombre un domingo en el culto en la iglesia. Yo no sabía que él estaba viendo la transmisión. Yo dije, ustedes deben leer este libro. Él había escrito un libro y yo lo leí. Y es muy buen libro. Cuando llegué a casa ese día, recibí un email que decía, oye, Dr. J, gracias por mencionarme en tu sermón. Yo pensé, ¿cómo sabe él eso? No era un programa transmitido por televisión en vivo, pero me olvidé de que estamos en internet. Estamos por todo el mundo. Y usted puede vernos en vivo en cualquier momento y en donde quiera que esté. Tuvimos esta gran conversación y decidimos que íbamos a reunirnos uno de estos días. En realidad le admiro. Pero otro hombre es un pastor llamado J.D. Greer. Y él cuenta una experiencia de su vida. Dijo que un sábado por la mañana, cuando tenía 4 o 5 años, le preguntó a sus padres acerca del cielo. Ellos le explicaron el Evangelio y él le pidió a Jesús que entrara en su vida. Sus padres y su pastor pensaron que era una decisión sincera. Y anotaron la fecha en su Biblia. Él dijo, viví en paz como por 10 años. Pero cuando tenía como 14, oyó que su maestra de la escuela dominical decía que muchos que piensan que son salvados se despertarán en el día del juicio y oirán que Jesús les dice que nunca los conoció. Y quedé aterrado, dice Greer. ¿Sería yo uno de aquellos que serían dejados fuera? Le pidió de nuevo a Jesús que entrara en su corazón, esta vez con la resolución de ser mucho más intencional en cuanto a su fe. Fue bautizado de nuevo, pero de nuevo surgieron nuevas dudas. Elevaba la oración pidiendo perdón vez tras vez. Decía, recorrí muchos pasillos ese día. Pienso que he sido salvado por lo menos una vez en cada denominación. Dice que fue bautizado 4 veces. Francamente, es bastante bochornoso. Simplemente me convertí en individuo conocido en el servicio bautismal de la iglesia. Inclusive me asignaron mi propio armario en el área de vestidores para el bautismo. Pero este es el punto que enfatiza. Dice que empezó a crecer en Cristo y en las características de la piedad. Sus dudas y temores empezaron a desvanecerse. Empezó a convertirse en fe y en confianza. Su creciente madurez y estabilidad le condujeron a una confianza y seguridad crecientes. Hoy se alegra de decirle cómo saber, sin lugar a dudas, que está yendo al cielo. Escuche, si usted verdaderamente se arrepiente de sus pecados y confía en la muerte y resurrección de Jesucristo para su salvación, la Biblia dice que usted es salvado. El mismo crecimiento que usted experimenta en Cristo le provee seguridad de que ha nacido de nuevo. Y conforme crecen las 8 cualidades que Pedro describe, usted no caerá en la duda de su salvación porque estará echando mano del poder divino y se pondrá sobre sus preciosas promesas. La misma personalidad del Señor surgirá por usted para producir las cualidades que le darán estabilidad y seguridad en su vida. No hay muchos lugares en la Biblia en donde la palabra jamás sea tan importante como en este pasaje. Haciendo estas cosas, no caerán jamás. Por la gracia de Dios, debemos decirle al Señor, si esto es lo que se necesita, inscríbeme. Y esta es la última. Madurez santa, productividad creciente, mayor claridad, memoria agradecida, estabilidad genuina, seguridad garantizada y, bendición 7, eternidad gloriosa. Esto es lo que dice Pedro en los versículos 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro no está sugiriendo que entramos al reino del Señor al cultivar carácter en nuestras vidas. No podemos abrirnos paso al cielo por nuestros propios méritos o por nuestro propio esfuerzo. Más bien, Pedro está diciendo que si con diligencia añadimos estas cualidades espirituales a nuestras vidas cristianas, se nos dará una entrada rica y abundante a la eternidad. Un escritor dice, los creyentes en Cristo están seguros, sea que añadan carácter cristiano o no. Lo que está en juego no es la entrada al reino, sino la entrada abundante al reino. Hace años, escribí un libro titulado Viviendo con confianza en un mundo caótico. Y en este libro, comparo el cielo con una bahía segura y agradable. Toda nuestra vida navegamos en dirección a Dios y hacia esta bahía. Atravesamos tormentas y las rocas que amenazan por debajo de las olas, y algunas embarcaciones a duras penas llegan al puerto. La tripulación está exhausta, casi al borde del motín, las velas están rotas, las provisiones están por agotarse, el barco tiene una entrada de agua. No es exactamente el tipo de llegada que recibe con hurras al héroe conquistador. Pero no tenemos que llegar a la bahía llevados por la marea, con nuestras velas arriadas y nuestros espíritus derrotados. Pedro nos está diciendo que los creyentes diligentes son como capitanes y marineros atentos. Navegan con disciplina, con el atalaya en su puesto, dando mantenimiento al barco, manteniendo alta la moral entre la tripulación. Las tormentas vendrán, pero Dios nos ha dado lo que necesitamos para atravesar cada una de ellas. En otras palabras, usted puede ir al cielo y simplemente ir al cielo. O puede ir al cielo victoriosamente porque ha andado con Dios, ha edificado su vida y carácter, ha tomado en serio su fe cristiana. Usted puede entrar con las manos en alto. Así que, ahí tiene esta maravillosa lista de bendiciones. 7 cosas que Dios quiere hacer en su vida si usted se compromete a estas cosas. Antes de terminar, quiero darles un relato que de cierta manera equilibra el relato que les dije en cuanto al pez diminuto que edificó presión y puede vivir debajo del agua. Hace más de 20 años me enfermé con cáncer linfoma en etapa 4. Cuando lo diagnosticaron, fui a la clínica Mayo en Rochester, Minnesota, y ahí me sometí a cirugía seria. Puedo decirle, incluso hoy, todos estos años después, todavía recuerdo lo que sucedió durante ese tiempo, y especialmente mis momentos iniciales cuando volví a mi casa en San Diego. Tan pronto como llegué y entré, noté que me habían abierto de lado a lado y no me sentía nada bien, así que me dirigí a mi poltrona favorita en nuestra sala y a poco mi esposa me trajo un montón de cartas y tarjetas de saludo que habían llegado mientras estábamos fuera. Encima del montón había un libro que me había enviado la editorial. Antes de hablarles del libro, quiero decirles lo que pasaba por mi mente ese día cuando llegué a casa. Le estaba haciendo a Dios muchas preguntas. Yo ya había pasado de las preguntas ¿por qué? Y me concentraba en las preguntas de qué Como por ejemplo, ¿qué se supone que debo aprender de esta aterradora experiencia? O, ¿qué es lo que va a suceder en el futuro? O, ¿qué quieres que yo haga de aquí en adelante? ¿Qué significa todo esto? El libro que estaba encima del montón de tarjetas tenía un título intrigante: La vida que Dios bendice. Fue escrito por un hombre llamado Gordon MacDonald, un hombre que yo conocía y que admiraba grandemente. Al leer el libro, no pude evitar el pensamiento de que no fue la editorial la que me envió ese libro. Dios me lo envió. Era justo el mensaje preciso. Y yo estaba justo en el lugar preciso para leerlo con oración y con atención. Al principio de este libro hay un relato que nunca he olvidado. Más que cualquier otro relato que haya leído, ilustra lo que he estado tratando de decirles a todos ustedes. Les dice a ustedes y a mí lo que hallarán en las páginas de este nuevo libro y que ustedes han estado oyendo. El relato tiene que ver con un estadounidense llamado Michael Platt, de 41 años, marinero experimentado con más de 100.000 millas de navegación en el mar. Platt empezó a navegar cuando tenía 9 años y tiene el récord para la circunvalación más rápida por un estadounidense. El 16 de octubre de 1992, Michael Platt zarpó de Nueva York con dirección a Francia. Su velero de 60 pies de eslora, el Coyote, era el mejor de su clase. Su diseño, su casco, sus materiales, su fabricación, su equipo y su comodidad no tenían paralelo. Pero algo salió terriblemente mal. A las 2 semanas, Platt no asomaba por ninguna parte y su radio estaba en silencio. Las autoridades empezaron a buscar por el vasto Atlántico del Norte. Los pilotos de aerolíneas trataban de escuchar señales de emergencia. Los barcos en la región mantenían una vigilancia constante. Los amigos de Platt sentían que su aprensión crecía. Finalmente hallaron al Coyote, flotando invertido a 450 millas al noreste de las Islas Azores. Los compañeros marinos de Platt estaban perplejos. Como ven, los veleros normalmente no se vuelcan, porque están diseñados con un lastre por debajo de la línea de flotación, un peso atornillado al fondo de la nave para mantenerlo derecho. Están construidos para recibir un empujón fuerte y luego, como los muñecos porfiados de un niño, se enderezan después de cada golpe. El Coyote fue diseñado con un lastre que pesaba 8.400 libras, pero no estaba en su lugar. Lo que sucedió es un misterio hasta la fecha. Algunos piensan que lo desprendieron los escombros del mar o tal vez una ballena que pasaba, pero el casco del barco no muestra señales de esa clase de daño. Otros piensan que no estuvo atornillado o que no estuvo atornillado con suficiente fuerza. La mayoría de expertos piensan que el lastre fue dañado cuando Platt estaba preparándose para su viaje, cuando el barco se atascó en el barro y tuvieron que arrastrarlo para sacarlo. Los expertos piensan que el lastre quedó debilitado en ese punto y que luego el viento, las tormentas y las corrientes marinas lo aflojaron. Pero sea cual sea la razón, sin el lastre para mantenerlo derecho en las aguas encrespadas, el barco se volcó y el cuerpo de Platt nunca se halló. La lección es clara. La vida de piedad no se edifica en el vacío. Se le cultiva característica por característica, don por don, tal como Pedro lo explica. Hay tormentas por delante de nosotros. Si ignoramos las cualidades tranquilas, pero esenciales bosquejadas en estos mensajes, nos dirigimos a aguas encrespadas sin el lastre de los dones de Dios para estabilizarnos. Las cualidades que usted necesita para atravesar estas tormentas y llegar al cielo en triunfo están disponibles para usted en abundancia. Y Dios le ha dado todo lo que usted necesita. La única pregunta es, ¿qué está haciendo usted con esas preciosas cualidades? ¿Cómo le va en cuanto a añadir estas cualidades a su vida? Como ve, al añadir estas cualidades a su vida, usted está construyendo el lastre debajo de su vida, la parte bajo el agua de quien es usted y que nadie ve y solo usted conoce. Y cuando viene la tempestad, si usted ha construido ese lastre para equilibrar lo que tiene lugar fuera, usted atravesará la tempestad y seguirá derecho. Pero si todo lo que hace es edificar lo que todos ven y no trabaja en las cosas por debajo, usted irá a la batalla y todo se acabará. Amigos, tiene que haber para ustedes y para mí mucho más de lo que el ojo ve. Muy por debajo de la línea de flotación, muy hondo en nuestros corazones, necesitamos llevar el peso equilibrador del poder de Dios, su promesa y sus propósitos. Esta es la gravedad de su gracia que nos mantiene firmes en la tormenta. Así que, mi oración para todos nosotros hoy es esta: que Dios nos bendiga y nos guarde en su promesa para siempre. A Él sea la gloria hoy y para siempre. Amén. Como hemos visto aquí, por su poder divino y su gracia, Dios lo llamó a usted con un llamamiento especial, pero también le dio todo lo que usted necesita para desarrollar estas cualidades de las que hemos hablado en esta serie. Mañana empezaremos una nueva serie de lecciones titulada Aplaste a los gigantes que hay en su vida. Esperamos que nos acompañe. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado La Bendición. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Todo lo que necesita en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.